estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. Vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Tu ciudad en internet. Cuando el arquitecto tiene en sus manos la posibilidad de crear estas grandes obras, viene a la mente el cómo poder materializarlas, pero más allá, en estos tiempos, cómo poder transmitir el conocimiento. Alguna vez una amiga me dijo que no le gustaba el marketing porque le parecía que era engañar a la gente nada más para que compraran cosas que no necesitaban. Quizás algunas personas piensan que el marketing no es esa situación engañosa, sino en realidad es llevar la información y el potencial de los mismos servicios o cualquier producto a personas que quizás lo necesiten, sin, por supuesto, engañar a ninguna persona. Estamos muy gustosos de recibir en este Nodo Urbano, después de algunas sesiones de algunas reproducciones, con dos, digamos que integrantes de la familia de la arquitectura, que han desarrollado algunas de las ideas hemos publicado en algún momento, pero también que tienen un gusto especial pues por el ambiente arquitectónico. Tenemos en la cabina de Nodo Radio, ya se me estaba cuatrapeando, a Eric Carrera, Eric Daniel Carrera. Eric estudia arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, colabora como parte del proyecto de emprendimiento INCO, Ingeniería de Costos, y con el despacho de arquitectura AR más Pedraza. Ha trabajado como catedrático en el Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo, así como en la constructora Calmanayotl. Eric se denomina como amigo del diseño y la creatividad, fotógrafo de los pequeños detalles y músico en ratos libres. Y también está con nosotros un conocido de este programa, aunque nada más ha venido una vez, pero ya es muy conocido porque siempre nos tuitea, Cristian Sánchez. Cristian se denomina como creativo, arquitecto, scout, entrepreneur y freelancer. Cristian, a pesar de su corta edad, es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también director, fundador y lo que salga de Scout y Arquitecto, que es una iniciativa muy interesante en la que trata de fusionar tanto la arquitectura como el marketing. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta emisión de Nodo Urbano Creativa. No, pues gracias a ti, Joan. Y para mí de verdad es un gusto poder estar compartiendo este momento con dos arquitectos que yo personalmente admiro por sus ideas, por lo que han hecho, y yo creo bastante por lo que van a hacer. Yo veo bastante perspectiva en esto. De verdad, gracias por la invitación. Bien, pues otra vez un gustazo estar aquí, y me encanta porque los acompañantes que tengo tienen un potencial bien interesante, como que se desarrolla bien padre el programa gracias a eso. Y pues aquí estamos otra vez para decir un poquito de estas locuras que andamos tratando de conjugar. El tema inicial era marketing y arquitectura, que aunque ya después vamos a hablar por cómo en la carrera de arquitectura ya se introducen estas ideas de mercadotecnia, que a veces tienen una situación muy interesante, porque se piensa que solamente es lanzar un panfleto y vender casas, ¿no? Pero tiene muchas otras cosas que ver. Pero antes de esto, me gustaría que me dijeran, ya que se ha conocido acerca de lo que han hecho, ¿por qué el gusto por el marketing o por la parte creativa? Daniel, ¿dónde nace este gusto? Mira, fíjate, Joan, que a mí yo creo que nace este gusto por mi, un tanto por mi naturaleza. Yo como que a veces me muestro como una persona espectadora, o sea, me mantengo viendo y viendo, o sea, así me vivo mi vida y siento que voy encontrando que muchas veces las personas siguen los mismos, las mismas maneras de, podría decirse, de actuar, como que van siguiendo mismos patrones y de tal manera se vuelven ciertamente predecibles. Yo creo la mercadotecnia busca un tanto diferente, busca creatividad, busca innovación, y yo creo que eso es un reto para mí. ¿Cómo puedes llegar a la creatividad y a la innovación? ¿Y cómo puedes manejarlo tanto en tu vida personal como vida profesional? Yo creo que ese es el gusto que yo tengo por el marketing. Cristian, ¿dónde viene el gusto del marketing? Pues desde hace tiempo, y ya recordando un poquito el programa, yo soy un arquitecto bien raro. Me gusta explorar, básicamente yo creo que mi cualidad de scout me permite eso, me da la libertad inclusive de eso. Entonces tuve un contacto con la mercadotecnia, primer contacto de la mercadotecnia en mi curso de emprendimiento. Después, indagando un poquito más, me lancé al Congreso Nacional de Mercadotecnia en el 2013 y fue ahí en donde literalmente descubrí el potencial de la mercadotecnia. De hecho, ahorita está el Congreso allá, ya hice publicidad allá, ¿no? Pero andan bien suave el Congreso Nacional del 2014. Entonces ahí descubrí que a la arquitectura le hace falta eso, que si bien sí existe en algunos puntos, no está explotado como debería de ser. Y se me hace un potenciador muy grande para realizar un cambio de paradigmas que venimos viviendo en la arquitectura tal cual. ¿Cómo podrían definir esta disciplina o esta área de marketing en arquitectura? Digo, ¿cómo le podrían explicar a una persona que escucha, que no está en estas ideas, cómo un arquitecto tiene que pensar en el marketing y a lo mejor esa idea de que no solamente es sacar volantes para vender casas, como dije hace rato, ¿no? ¿Cómo podrías explicar esto, Daniel? Bueno, yo veo aquí dos actores. Uno es el arquitecto y otro es el cliente. Podemos tener un muy buen arquitecto, yo creo, y yo creo hay bastante talento en nuestras universidades, en despachos, pero muchas veces falta esta conexión que exista entre el cliente y entre el arquitecto, porque tal vez como arquitectos nos mantenemos muy enfocados a cómo voy a hacer mi diseño, cómo lo voy mejorando y cómo lo voy mejorando y cómo presupuestos, todo lo que sabemos de los arquitectos, pero falta esa conexión con el cliente, que muchas veces a lo mejor el cliente a la hora que le hablas ni te va a entender qué estás diciendo. Entonces yo creo sería como hablar el mismo idioma, para mí sería eso, que un arquitecto hable el mismo idioma que un cliente, pero sin perder la perspectiva de lo que ofrece. En el caso de Cristian, la oportunidad de poder transmitir esta idea a una persona, que puede ser, como dice Daniel, un cliente, o puede ser que sea un potencial cliente, ¿Cómo se le dificulta a un arquitecto, ¿no? Porque ahora los dos tuvimos alguna participación en academia y recordamos que estos arquitectos eran aquellas personas que nada más levantaban, se ponían su letrero de arquitecto y ya la gente llegaba, ¿no? Los clientes se formaban. Pero ahora en una situación en la que es verdaderamente complicada, no sucede así. Todo ha cambiado y los arquitectos creo que seguimos manteniendo esa misma dinámica de pues esperar a poner una plaquita y que los clientes lleguen, y cuando los clientes en realidad están por allá afuera, ¿no? ¿Cómo ves esta dificultad? Efectivamente, fíjate que a lo mucho que llegan los arquitectos, ahorita ya es más, pero de un tiempo para acá, lo clásico era: estoy haciendo una obra y pongo mi lonita de se hacen casas. Y después Si acaso uno que otro hacía unas tarjetas de presentación, impresas con muy mala calidad algunas, la mayoría en realidad. En inyección de tinta, ¿no? Sí, en sí, hojas en bond, ¿no? Chafa, chafa, en pocas palabras. Pero también manejaban pues básicamente el boca a boca, que en lo personal es una propuesta de mercadotecnia básica y de hecho de las más importantes. Pero hasta ahí. Y de hecho el boca a boca tardaba demasiado, ¿no? En surtir efecto. Entonces, ya con los medios digitales, el arquitecto comienza a comprender apenas que es necesario estar en internet para poder tener una presencia más grande. Y lo que todavía no terminan de entender los arquitectos y que es cuestión de marketing es precisamente esa especialización. Es elegir el target que se le llama para poder atacar directamente. No es lo mismo que un arquitecto diseñe casas, habitación, nivel, interés social, y ese mismo arquitecto también te diga que puede diseñarte un helipuerto. No es lo mismo, a pesar de que tengas la capacidad, pero imagínate que vas a ver al doctor y quieres, no sé, una nariz nueva, y el doctor pues es otorrinolaringólogo, ¿no? No es cirujano plástico. Entonces, por ahí sucede una analogía muy interesante al respecto de lo que nos falta todavía por recorrer en cuestiones de mercadotecnia. ¿Les parece si vamos a esta primera canción que tenemos preparada para el programa? Esta primera canción nos puede llevar después a tratar de meternos en esta onda del branding, ¿no? Que me gustaría mucho que platicáramos acerca de esta parte del branding, ¿no? Pero esta primera canción es Sweet Jane, ¿no? Muy buena. Esta canción, ahora, que nos diga el autor, ¿por qué decidió seleccionar el que la eligió? ¿Ahorita o después de la canción? De una vez. De una vez, bueno. Yo elegí esta canción, bueno, primeramente porque me gusta bastante este ritmo, como tranquilo, muy de los 60s. Uh-huh. Y también viene al caso porque se manifiesta este grupo de Velvet Underground como una de las figuras más influyentes en la cultura pop. Y dentro de este cambio que fue esta década de los 60s, este grupo, aparte de mantenerse como un cambio en la música, al introducir muchos nuevos ritmos, y ya sabrán los conocedores de música de lo que le hablo, pero también como cultura, aparte de la cultura, tanto que se volvió una, bueno, o sea, se llamó una subcultura que se mantuvo un poco debajo del agua, desarrollándose, y que paulatinamente se fue haciendo popular. Ya vemos aquí algunos, por ejemplo, Andy Warhol, que es una persona que yo admiro bastante y que en dado caso igual colaboró para la realización de la portada de un disco con Velvet Underground. Y es aquí donde yo creo el marketing pretende eso, pretende buscar esos cambios que se queden, que no sean cambios, que no sean modas, que no sean pasajeros, sino que esos cambios que se queden en la gente, que causen ese impacto. Yo creo, por eso elegí esta canción y por eso la relaciono con el marketing. Perfecto, pues vamos a escuchar entonces Sweet Jane de Velvet Underground. Esto es Nodo Radio. Ahora regresamos. Que la ciudad la hacemos todos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Texas coasted jeans and a Vesta. Neon and a rock and roll band. Riding us this big jam. Goes to a different time. All the poets studied Roosevelt. The ladies rolled their eyes. CJ. CJ. Jackie is a banker, and Jane is a clerk, and both them say their money's on his when they come home from work. They're sitting there by the fire, the radio just play, the march of the wooden soldiers. You can hear Jack, you can hear Jack, you can hear Jack say yes, I am. Sweet Jane, Sweet Jane. Now Jackie is a banker. Oh, baby Jane, she is a clerk. Both them say the money's honey when they come home from work. Sitting by the fire, the radio display. March of the wooden soldiers. You could hear Jack, you could hear Jack say, you know his saying. CJ. Some people like to go out dancing. There's this other people like us, we go to a Velvet Underground concert. You know there's even some evil motherfuckers. They'll tell you life's just made out of dirt. That pretty women never really faint. Fellas always blink their eyes. That children are the only ones who blush. That life and life, life is just a dime. Better tell your son. Anyone's ever had a heart will turn around and break. Anyone who's ever played a part won't turn around and hate it. You know they're saying CJ. CJ. CJ. Heavenly wine roses. Nodo urbano. Porque la ciudad la hacemos todos. Heavenly wine and roses, listen to her, oh, when she smiles, oh, when she smiles. Oh. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos a Nodo Radio con Daniel y Cristian hablando sobre arquitectura y marketing, y precisamente antes de irnos a la canción hablábamos sobre esta idea del marketing. Me gustaría a lo mejor que me dijeran primero a la gente que nos escucha ¿qué es esa idea del branding? Del branding, ¿no? Y que no es branding, ¿no? Es branding, ¿no? Bueno, yo empiezo. ¿Qué es branding? Bueno, es algo que, primeramente, este es un término anglosajón que viene de brand, marca. Y es un término que se ha expandido un poco, está un tanto en los términos de desarrollo personal y pero ¿qué es branding en sí? Branding yo lo interpreto como la identidad que tiene un objeto, que tiene un servicio, cualquier cosa, una entidad, la identidad que tiene una entidad. También una persona puede tener branding, puede tener su marca. Y también eso va muy ligado a qué mensaje está transmitiendo, nada más con estar presente, por así decirlo. En el caso de estas personas que hacen o productos que tienen esta marca, ¿cómo se desarrolla, no? En el caso de una persona que desarrolla una marca a sí mismo, ¿cómo podría desarrollarla? Si ya más o menos explicamos qué es esta idea del branding, ¿cómo comienza? En realidad, el branding, y llamando el branding personal, que es lo que tocamos, lo tienes desde nacimiento. Tu carácter, tu manera, tu perspectiva, la manera en que ves las cosas, en que las haces, cómo te vistes, cómo te expresas, cómo hablas. Lo que haces, la calidad de tu trabajo, buena o mala, puntualidad inclusive, o sea, uh-huh. Los hábitos y valores que tú tienes, eso es tu branding personal. Es por lo que la gente te reconoce, la manera en la que te vistes, en la manera en la que te expresas en todos los sentidos, llámese oral, escrita, artísticamente inclusive. Y después ya también lo ligas inclusive con la profesión, ¿no? O el oficio que desempeñes. Entonces, lo ves en toda tu familia. La gente tiene branding personal aún sin que se dé cuenta. Ejemplos en arquitectura que se les vengan a la mente, que gente que maneje perfecta, bueno, no perfectamente, sino muy bien esa parte del branding personal. Yo, primero, ahorita lo que se me ocurrió, el clásico y famosísimo Le Corbusier, que yo creo los que somos arquitectos, escuchamos Le Corbusier y viene la vida Villa Savoye, que fue su mayor obra representativa, y ese yo creo es parte de su branding, y de hecho yo creo es eso el branding, que englobar algo tan grande como fue toda la obra de Le Corbusier en algo tan chico, o en una imagen, en un concepto, podría decirlo, que fue esa obra. Hasta los lentes, ¿no? Cuando hasta los lentes redonditos, el moñito, todo eso es branding. Cristian, ¿alguien que identifiques a nivel, que tenga un branding, que digas, lo ha manejado bien? Yo sé que muchos me van a odiar por decirlo, pero sin embargo, esta persona, este arquitecto, lo ha sabido manejar tan es así, que si piensas en un Rosa mexicano, ¿sí? Piensas en Barragán o en Ricardo Legorreta. Aún así, inclusive, pones el Rosa mexicano, los alumnos, estudiantes ponen el Rosa mexicano en sus proyectos, y, ay, si te vas a aventar un Legorretazo. Tan es así, el branding es tan fuerte, que pues ya hasta se le nombra como adjetivo calificativo a las cosas. Exacto. Entonces, de esa manera, pues, o sea, es una tendencia, y es mexicano, los dos mexicanos, obviamente, pero nos quedamos en parte con esa, ese es un perfecto vínculo entre lo que es su nacionalidad, el arquitecto, y la arquitectura que realiza. Es un ejemplo muy, muy fuerte. Podemos decir, entonces, que el branding personal, en el caso de los arquitectos, está muy relacionado con esta imagen, y cómo se le identifica o reconoce, ya no solamente por los arquitectos, sino por las personas, ¿no? Cualquier tipo de persona que está buscando algún tipo de servicio, simplemente que está interactuando con él en la vida. Porque, no sé, me viene a la mente ahora que dicen muchas otras personalidades que tienen un cierto sello. Vamos a ponerla más difícil, a nivel local. ¿Qué empresas, qué arquitectos o qué situaciones de relaciones con la arquitectura ustedes creen que tengan un interesante branding personal, si aceptamos eso de que todo el mundo tiene branding personal, ¿no? Daniel. Ámbito local, hablando aquí Pachuca, a nivel arquitectura o a lo mejor que se identifique como una imagen, que digas, es que él ha sabido manejar la imagen, o ellos, o esto, ha sabido manejar bien una imagen que a lo mejor lo identifican, ¿no? Se identifica en el, ya sea en la construcción, en la arquitectura en general. En diseño, bueno, ahorita me viene a la mente este caso exitosísimo que todos conocemos, que son los contenedores de Revolución. Uh-huh. Realmente, si uno con mirada de diseñador o arquitecto, pues en sí no tiene tanto chiste, son vagamente contenedores amontonados que los mantuvieron así, como contenedores, y venga, la gente se pudo identificar con esto y tiene bastante afluencia, y recientemente ya ha estado teniendo transformaciones esto para aumentar su capacidad comercial. Inclusive se le conoce como los contenedores, ¿no? O sea, yo no sé si en realidad se haya buscado que el nombre sea así, como los contenedores, pero a lo mejor mucha gente los conoce. Así, exactamente, se los conoce como contenedores, ese fue su concepto, puramente el contenedor, y es más, fue traído, no fue totalmente original. Okay. Y es más, algunas de las ampliaciones ya no son contenedores, son simples estructuras de acero, ¿no? Estructuras de acero, vigas, los acero, punto. Pero sigue manteniendo esa visual de contenedores y pues yo creo que ha sido un caso de mucho éxito. Cristian, ¿alguien a nivel local o algo? Alguien a nivel local, realmente podría hablar de algunas personalidades. Más que nada, de acuerdo a como me rodeo ahorita en este caso, a nivel académico, hablábamos tras bambalinas de algunas personalidades que tienen muy marcada, ¿no? Su tendencia de branding personal. Precisamente que, por ejemplo, Arvizu, Alfredo Arvizu, que ha venido aquí al programa, inclusive tú mismo, Joan, que has ya marcaste tu branding personal, está muy relacionado con esa cuestión urbana, que tú ya te encargaste de sembrar ahí, ¿no? Por ejemplo. Es una publicidad pagada por mí. Sí, gracias. Me está dando el dinero en momento. Sí. 50% de las ganancias que vienen de todas las entradas de plástica. El branding funciona. Entonces, hablando de otros ejemplos también, inclusive tenemos a algunos catedráticos muy buenos, especializados en estructuras, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Cerón Carballo, que dentro y fuera de la academia también es una personalidad muy reconocida en este aspecto, ¿no? No es así, también yo tengo también esa discrepancia en donde algunos, si bien son conocidos a nivel local, a veces no transgreden ese límite y se quedan uh-huh. solamente ahí porque no potencian más su alcance, ¿no? Que es a mí se me hace un tanto, ¿cómo decirlo? Pobre en ese sentido, porque podrían extenderse más, podrían llegar a más y podrían compartir todavía mucho más de lo que son, ¿no? Quizás una de las cosas, no sé si ocurre con todos los arquitectos, en el caso de nuestra profesión, una pregunta que les hacía, no recuerdo si te la hice a ti, de que si la arquitectura es un arte, entonces si el arte se vende, entonces si desde esa perspectiva, bueno, particularmente no creo que la arquitectura sea un arte, pero cuando hacemos esa pregunta, algunos respondían sí, claro que sí, es un arte y no se vende porque es sagrado, ¿no? Mi trabajo es el alma y aquí se ve la inspiración y es inmaterial y no inmaculado, nadie puede pagar por él y Es mía. Bueno, siempre decimos, vamos a bajar dos rayas y vamos a aterrizarnos un poquito, ¿no? Todos tenemos la necesidad de desempeñarnos en alguna actividad, trabajar, obviamente, obtener algunos recursos para seguir haciendo proyectos o simplemente vivir. Entonces, bajo esta misma línea, pues uno necesita también dar a conocer su trabajo, ¿no? De alguna manera, como lo has platicado. Estas barreras que hablando de los arquitectos que tenemos, ¿no? ¿En qué momento se pueden romper? Hay una pregunta que nos hacíamos con Cristian y era si en realidad todo mundo estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Si todo mundo quisiera hacerlo, ¿o qué se necesita para romper esa barrera en el de, como dice Cristian, quedarse aquí a nivel boca a boca o darle un brinco y que la gente conozca tu trabajo para futuros trabajos? ¿Qué se necesita? Pues yo creo, primeramente es un cambio de visión, porque a lo mejor estamos con lo que conocemos, con lo que nos ha enseñado, centrados en que solamente podemos llegar a tener nuestro local, algunos volantes, volantear y punto. Nuestra área de alcance es mínima y a lo mejor el mensaje que transmitimos con todos esos volantes una persona nada más va a atender eso. Las demás personas lo van a deshacer. Yo creo falta ese cambio de visión un poco más global. Yo creo de que, bueno, ahorita el mundo está cambiando enormemente, sobre todo en la manera de cómo nos comunicamos y cómo enviamos, intercambiamos información. Y yo creo, atendiendo eso, podemos comprender que, bueno, puedo, de hecho, yo como arquitecto, si yo lo elijo, puedo hacer hasta obra en otro país, si yo lo decido, y con tener una oficina aquí en donde yo vivo. O sea, la perspectiva del internet es amplísima y falta comprender cómo está impactando eso en nuestras vidas, estas redes. ¿Qué estrategias les podrían a lo mejor mencionar a algunas personas, ¿no?, que estuvieran escuchando esto y que fueran arquitectos, ¿no? Ellos lo más seguro es que conocen los volantes, las mantas, conocen el boca a boca, conocen un anuncio, ellos hasta conocen el periódico, ¿no? Claro, mira, lo que mencionas, los medios tradicionales son medios de mercadotecnia ATL, uh-huh. Comunes, inclusive un espectacular se considera así. Hay otros medios que se llaman los BTL, que es la Below the Line, es cuando primeramente tú eliges un target, eliges un cliente a donde tú vas enfocado. No es lo mismo diseñarle a un niño que diseñarle a un adolescente, que a un anciano, que a un gobernador, a un una persona con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, una vez que tú ya lo defines, pues obviamente toda la, digámoslo así, publicidad, si lo quieres llamar de alguna manera, va a ir encaminada a conquistar literalmente a esa persona. Y hay otra parte también muy fuerte que ahorita la gente, no nada más en la disciplina arquitectónica, sino que en todas, se guía por la emoción y por el sentimiento. Somos seres emocionales. Entonces viene el marketing emocional, en donde tú llegas y literalmente al arquitecto como que se le ha olvidado, aunque se oiga así muy, muy acá, se le ha olvidado de que en sus manos están los sueños y los ahorros de una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese lado, si tú le llegas por ahí, pues ese es un punto muy fuerte, además de que te consideran competente, ¿no? Gracias al content marketing. Yo en ese lado igual veo que la emoción vende y lo vemos día con día, y es más, podemos ser presos de eso sin darnos cuenta. Me gusta, ¿no? Por ejemplo, like. En Facebook, ¿no? Like, ¿no? Exactamente, el like, y ya muchas veces las imágenes en Facebook se han vuelto como un consumo, que mandan muchísimas imágenes. ¿Cuántas imágenes no vemos diario? Abres tu página de inicio en Facebook y ¡fum! Salen todas, desde las motivaciones, ¿no? El lunes, vienes el lunes y hay el... Toda la actitud, el buena onda, ¿no? Sonríe. ¿Cómo vi? Dice, hoy no supe qué ponerme, pero me puse una sonrisa. Y te llega al corazón. Y te llega al corazón. Sí. 240 likes, ¿no? ¿Sí? 40 compartidos y así. Y bueno, se va convirtiendo en un consumo hasta muchísimas imágenes, ¿no? Y videos virales y todo eso. Y ya se me fue que... Es que es parte de la... Es parte de... En realidad lo que está haciendo es crear una marca. Sí, así es. Algo de lo que sí no debemos olvidar, entonces también a las personas hay que decirlo, que al menos desde la perspectiva, creo que esa la compartimos, es que no estamos intentando engañar a nadie. Únicamente estamos intentando de que nuestros servicios o lo que hacemos lleguen a ellas mediante otros canales. En ningún momento se le está diciendo que se les van a entregar casas voladoras ni que va a ser lo más feliz del mundo, sino en realidad pues que es un servicio que nosotros podemos usar, claro, de alguna manera. Vamos a regresar ahorita del corte platicando sobre precisamente esta situación de cómo vender las ideas y qué sucede entonces con, pues digamos que con los arquitectos que están atreviendo a hacer estas nuevas cosas. Pero vamos a ir a esta segunda melodía. Cristian, ¿por qué la escogiste? Ok, esta es una melodía de The Do. Es un grupo extraño de una conjunción de un francés y una finlandesa. Y se llama Playground Hostel. Esta melodía es muy alegre, representa uno de mis lados alegres y creativos, pero luego se va a ensombrecer y habla precisamente de que hay niños cantando, niños y niñas cantando, las niñas diciendo que también pueden jugar con martillos y con con tornillos y herramientas, y los niños también pueden jugar con muñecas, y luego cantan juntos diciendo que sí pueden jugar juntos y pueden inclusive enamorarse si quieren en un espacio. Eso rompe una tendencia por donde lo veas, y es la elegí precisamente por eso, para romper tendencias, que el marketing puede romper eso, la pasividad del arquitecto en este caso, y que también puede entrar en acción. Vamos a escuchar entonces Playground Hustle. Esto es Nodo Radio, regresamos. Nodo Urbano, regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos a Nodo Radio platicando con Cristian Sánchez y con Daniel Carrera sobre marketing y arquitectura, y me gustaría sacar un tema espinoso para muchos, deseoso para otros, y es que hay muchos arquitectos hoy en día con estos medios que los que platicaba Daniel, que son creo que más visibles, no sé si más importantes, pero más visibles, por ejemplo, que otros. Algunos alumnos me preguntaban la semana pasada sobre quién era sobre los arquitectos en la revista Obras, que quién era el arquitecto más influyente. Dice, bueno, no necesariamente es ni el más famoso, ni el mejor, ni nada, simplemente es el más, como que el más notorio, ¿no? Y hay varios arquitectos en el caso de México, inclusive a nivel local, que se vuelven mediáticos. La pregunta es, esto mediático no puede ser riesgoso en algún momento por olvidarse de en realidad el verdadero trabajo que es la arquitectura, o sí puede, creen que sí se puede compaginar. Yo creo que muchas veces estos arquitectos se vuelven como una consecuencia, no como una causa de lo que surge en la sociedad, sino como una consecuencia, es algo que pide la sociedad y surgen. Surgen los arquitectos que encuentran la manera de volverse famosos. Los arquistars, ¿no? Los arquistars, sí. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo al despacho que admira mucho Alfredo Arbizu, que le decimos, ¿no? Bunker Arquitectura. Ah, sí. Es uno claro. De sus despachos favoritos. O el mismo Michel Rockin, ¿no? Que claro. Alfredo Arbizu, creo que tiene un póster de Justin Bieber y Michel Rockin al lado. Firmados aparte, ¿no? Ajá. Sí, y esta situación se vuelve interesante porque... Para algunos académicos inclusive o arquitectos de forma independiente dicen, bueno, quizás te estás yendo mucho a la imagen, ¿no? Y cuando intentan comprender la arquitectura, ahí es donde viene el gran choque. ¿Ustedes creen que estos arquitectos que hemos mencionado han manejado muy bien estos sentidos? ¿Los dos? ¿Uno solo? ¿O qué opinan? Yo siento que... por el ambiente en el que se ha metido Rockin, por el que nació y se metió desde el principio, pues yo creo que por ahí ha avanzado, ¿no? Él, recordemos un poquito, era baterista, ¿no? Entonces la fama y los aplausos le gustan. Entonces le llaman, ¿qué? Arquitectura de escaparate, ¿no? Uh-huh. Para sí. Ver. Ahora, platicamos también ya en charlas de café anteriores que, pues... ha jalado un público interesante, tan es así de que, bueno, pues tú no puedes ser un rockstar o un arquistar si no tienes fans, y sus fans no precisamente son arquitectos mayores, sino son jóvenes, ¿no? Uh-huh. Son los que están más conectados con lo que es las redes sociales, el video, el internet, y son los que le obsequian los likes, ¿no? Entonces ha sabido manejar esa parte de los medios a su público que él considera objetivo, y gracias al boca a boca de ellos pues ha potenciado muchas cosas, ¿no? Y la polémica, sobre todo. ¿Qué debería hacer un arquitecto si decide, un arquitecto o cualquier otra persona, ¿no? Si decide que quiere que el mensaje de su arquitectura, de su trabajo, cualquiera que este sea, se vaya por otros canales o se dé a conocer a lo mejor con algunas de las cosas que ustedes han mencionado? ¿Qué debería de ser esto? Yo creo, a lo mejor me van a odiar muchos, pero hay algo que aprender de ellos. Yo creo, no algo, bastante que aprender de ellos. Y en esta pregunta, yo creo que lo que podemos aprender para darnos a conocer, para dar ese salto, es el volverse controversiales. En esta época que recibimos tantísima información, pues nuestro cerebro no puede procesar toda la información. Entonces descarta. A lo mejor se va quedando grabada en un plano muy inconsciente, pero vas descartando muchísima información, y tal vez cuando tus potenciales clientes te ven y tal vez necesiten tu servicio, pero a la hora de darte a conocer te van a descartar, aunque te publicites por medios masivos, por internet. Si no encuentras esa clave, y yo le llamaría controversia y diferencia, que aparte quede marcada en las mentes, que quede en esa parte de identidad de las personas, que diga, wow, voy a compartir esto en mi muro. Ya cuando lograste eso, pum, ya has marcado a alguna persona desde el punto de vista de identidad. Y se vuelve también, no sé si vean ustedes la diferencia, porque quizás también en estos medios... ya no tan convencionales como son estos medios sociales, la creación de contenido quizás tenga mucho mayor valor que solamente el ser un espejo, ¿no? Porque quizás así no es lo mismo, como sí, decía todo. Daniel, compartir claro. Una foto, darle like a un texto, que escribirlo, ¿no? Que cuestionarlo, inclusive que tomar la fotografía y compartirla, ¿no? Esas quizás son de las cosas que quizás todos deberíamos empezar a hacer, ¿no? Seguir insistiendo, ¿no? No es intentar engañar a la gente, es tratar de compartirles muchas cosas que quizás no puede mostrar un panfleto, no puede mostrar ¿no? Y a veces quizás uno de los errores de los que hemos platicado también en clase, ¿no? Los anuncios de las empresas, no sé, se me ocurren casos de materiales que colegas, ¿no? Que dicen, es que yo hago tanto que todo lo quieren meter en un cuadro de 4x9 centímetros, sí, y ahí claro, quieren meter todos los servicios, su experiencia. Como una cartita, ¿no? Ajá, y termina siendo todo. Y como dice Daniel, ¿no? Llega con tanta información que lo que en realidad obtienes es algo, ¿no? Es algo, un simple mensaje, ¿no? Recordarán en la escuela, ¿no? En la universidad, estos recortes que tenían algunos alumnos que tienen un emprendimiento de tipografía, que sí, decían, claro, ¿no? Estás estresado, estás intranquilo, uh-huh, estás triste, pues nosotros no lo podemos hacer, no te lo podemos curar, pero si quieres medir un terreno, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Era una campaña interesante, claro, emulada de otras tantas que decían, ¿no? Estrés, nervioso, triste, nosotros no podemos arreglar tu problema, pero que sí podemos arreglar el lugar de donde vives para que tu vida sea más placentera, ¿no? En el caso de la arquitectura. Y esto se vuelve interesante porque son mensajes. Son mensajes. Definitivamente. ¿No? En ese caso, para mí, en lo personal, una estrategia de marketing de contenidos es la ideal para comenzar. El hecho de que ahí, como lo mencionas, Joan, la parte de entregar un valor, ¿no? Dar ese valor. Y muchos arquitectos que ya están y por mucho tiempo, pues tienen toda esa experiencia para vaciarla en lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya pueden cambiar. Ahorita Daniel mencionaba una palabra que a mí me fascina y me encanta, que es el wow. Sí, el factor wow, que es también sorprender. Entonces, si bien sorprendes con tu trabajo, pues también sorprendes con lo que publicas. Y tú no sabes si algún futuro arquitecto o algún técnico o algún estudiante de una carrera X lee tu contenido porque se lo encuentra navegando por la web, ¿sí? Y de que te atreviste a abrir un blog y empezaste a compartir que eres experto en el diseño de peceras y en la iluminación artificial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y alguien está interesado en eso. Yo creo que el error que luego cometen muchos es que piensan que somos los únicos, ¿no? Uno es único y que que nadie más comparte el gusto y de esa manera. Entonces ahí te cierras a un mundo de posibilidades en donde tú lo publicas, lo sueltas y ya le pertenece al mundo. Yo igual comparto la idea de Cristian, que ese factor wow de que las personas las conmueva, es algo, podría decirse, complicado o requiere un cierto análisis. Pero aparte, yo pienso que no se debe de quedar en los medios, en lo que ya voy a mandar mi mensaje. Yo creo que esto va hasta salir en las noticias, va a ser viral. Yo creo que no nada más sea eso, porque si no volvemos un tanto como unos Miley Cyrus de la arquitectura, sino también ver que yo creo que hace falta la ética. A lo mejor nos estamos desviando un poco a veces en estos momentos, pero yo creo que se pueda crear ese impacto a la vez de que poder crear algo bueno para la gente que lo necesita. Hace tiempo veía perdonen que no le dé el crédito al autor, pero en Jalisco un despacho simplemente hizo una parada de autobús con guacales en una zona marginada que no había esa parada de autobús y que ya había varios accidentes porque la gente toma ahí el autobús en la calle, pero a la vez los coches se quieren estacionar y pues, bueno, surgen accidentes. Y esa parada de autobús fue un éxito porque la gente se lo apropió. Y digo que también fue un éxito tanto en el entorno social como en el entorno mediático, porque yo aquí en Pachuca conocí ese proyecto y se me quedó grabado. Yo creo que ¿no? esa combinación es la que, ese es el reto. Y es precisamente porque te vinculas, ¿no? Te vinculas emocionalmente con eso y dices, ay, este arquitecto sabe hacer las cosas. Yo creo que nosotros tenemos muchas inspiraciones, claro, a nivel local, inclusive a nivel que no es el local, a nivel nacional o internacional, uh-huh, de gente que hace cosas, ¿no? Y que en algún momento nos hemos atrevido a mandarles un correo o decirles algo, y en algún momento también hemos recibido esa pequeña mensaje diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues sí, me late lo que están haciendo. Pues les agradezco muchísimo el haber platicado. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya? Siempre se acaban rápido estas, dos horas, sí, ¿no? estas situaciones, pero esto da como para otro programa, ¿no? Porque digo, hay muchas claro, cosas, sí, hay sí. muchas cosas que se quedan en el tintero, como dice la frase, ¿no? Porque esto del marketing y de la promoción, que no solamente es decir, se venden casas, ¿no? No, sí, no tiene un gran espectro para... Nace un fraccionamiento, ¿no? Nace un fraccionamiento, ya, ¿no? Sino porque también nos faltó platicar con esta parte de la propuesta arquitectónica, la propuesta urbana de ciudad, que no está para nada alejada de de la promoción y la difusión. Los colectivos, la misma gente, la ciudadanía, las asociaciones que también hacen este tipo de prácticas, se han acercado porque ellos saben que es parte del juego, ¿no? Y que me parece que también lo podemos abordar en una siguiente emisión, así que ya están comprometidos. Ah, excelente. Un comentario, un minuto que nos puedan decir, bueno, 30 segundos. Un último comentario, Daniel, acerca de este marketing y arquitectura. Bueno, yo, una invitación para... yo que apenas soy una ave que va a emprender el vuelo, y a todos mis compañeros pichones, que leamos un poco más, que observemos cómo se desarrollan estas dinámicas de venta en la arquitectura y cómo podemos ser diferentes, y cómo yo creo que cada quien tiene una idea, a lo mejor muy guardada, pero una buena idea que la puede dar a la sociedad. Yo creo, los invito a que busquen dentro de sí y digan, yo tengo una idea, la voy a desarrollar. Y tal vez esa idea sea lo que los impulse y seguirla, y seguirla, y seguirla. ¿Cómo te pueden contactar, Daniel? Me pueden contactar vía Twitter, _ Dani Carrera, Facebook, Eric Daniel Carrera, todo junto, y Eric Conseca. Y bueno, eso es. Perfecto. Cristian, un último comentario. Claro. Pues básicamente, atrévense a cambiar de paradigma. Es básicamente, salgan de su zona de confort. De hecho, constantemente andamos ahí viendo. Me uno a la parte de entrar a la zona de aprendizaje, descubrir, ver. Eso te va a abrir una perspectiva muy, muy grande de lo que, de lo que haces. Y sobre todo, haz sinergia. Vincúlate con cosas diferentes que no sean la arquitectura, para que de ahí puedas generar una idea que potencie. Esa es la manera en la que tú puedes realizar ese cambio. A mí me ha funcionado. Advertencia, los trancas están fuertes, también sabrosos. Sí, eso pero sí. Pero valen la pena. Pero valen la pena. Cristian, ¿cómo te pueden encontrar? Ah, claro, me pueden encontrar de varias formas. En Twitter es arroba scout arquitecto. En Facebook, en como Cristian Oliver Sánchez Domínguez, en cuenta personal, en la fanpage Scout y Arquitecto, también andamos por ahí, y correo electrónico también, si quieren enviar ahí andamos, cristian@scoutyarquitecto.com.mx, y en el blog personal también, scoutyarquitecto.com.mx. Ahora sí que andamos con todo en los medios. Ahí léanse algunas propuestas que estoy seguro que les van a interesar. Principalmente a los que desean emprender, los chavos que empiezan ahí a crecer. Entonces, los comentarios son bienvenidos y pues, ahí estamos. Eso es muy muy bueno, y les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Y gracias. Agradezco mucho más el que, para la gente que no nos puede ver ni conocer, Cristian con 26 años y Daniel con 23 años. Son arquitectos, ya Daniel se hace, ya le podemos decir. Que son jóvenes, pero de estos jóvenes que nos están enseñando cosas muy buenas, a los que ya no somos tan jovencitos. Nos vamos a ir a despedir con esta canción, que eso es por democracia dirigida, o sea, elegida por mí. Y vamos aguas a irnos con el sistema. Vamos con el sistema. Es una canción que traigo mucho, que mi hija la baila, y entonces pues la vamos a dejar. El pollito pío. Y esto es algo que me gusta mucho. No se pierdan nuestra siguiente emisión. Esta emisión va a ser muy interesante porque tenemos a gente de Madrid, con que nos otorgó por ahí una entrevista, también a gente de Guadalajara, que anda por allá en Bogotá. Pero que también nos tiene muchas cosas que decir acerca de esta que nosotros queremos llamarle una ciudad que están haciendo. La ciudad la hacemos todos. Esto fue Nodo Urbano. Antes, ahora es Nodo Radio. Esperemos que la transición no sea dolorosa. Hashtag Nodo Radio. Hashtag Nodo Radio. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Adiós.